decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. Es cierto que asistimos a una revolución tecnológica sin precedentes y que cambió la forma de consumir, de relacionarnos, de comunicar, comunicarnos, de informar, de informarnos, de trabajar y otros tantos, etcétera, ¿no? Pero así como hay logros indiscutibles y mejoras en miles de aspectos, también estos avances han traído lo peor de este sistema de generación y distribución de riqueza. Hoy queríamos traer un caso que no fue lo suficientemente difundido, pero que expone claramente los artilugios que utilizan los sectores del poder real para sortear las políticas de los estados y mantener y moldear sus propios intereses en detrimento de millones de personas. Algo tan simple y cotidiano que encerraba una compleja trama de irregularidades y lobby con líderes mundiales y hasta casos de acoso sexual. Así lo indicaba el Uber Files, o sea, los archivos de Uber, que se trató de una serie de 124.000 registros, entre los que se encuentran 83.000 correos electrónicos y documentos hallados en 3 computadoras y 4 iPhone, dados a conocer por un consorcio de periodistas de investigación de distintos países. En la Argentina, Diario AR e Infobae formaron parte de este consorcio de periodistas. ¿De qué se trata esto? La información reveló las estrategias llevadas a cabo por la aplicación Uber entre el 2013 y el 2017, periodo en que comenzó su expansión mundial. Y deja en claro que la discusión con los taxistas, que tanto llenaban nuestros oídos, era solo la punta del iceberg sobre la legalidad de su operación. Los datos son categóricos, según estos documentos, ¿no? Uber presionó a mandatarios de la talla del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, o del italiano Matteo Renzi, y Argentina no fue la excepción. En los expedientes se insinúa que Mauricio Macri logró reducirle el pago del impuesto a las ganancias mediante un dictamen de Nicolás Duhovne, además de ayudarlos a instalarse en Buenos Aires. Recordemos que la aplicación llegó al país el 15 de diciembre de 2015, una semana después de la asunción de Mauricio Macri. Pensamos que la llegada de Macri iba a generar un contexto más promercado que nos permitiría sortear los problemas con los sindicatos, afirmaban en su momento los CEOs de la compañía. Estas plataformas que intermedian entre dos personas para dar un servicio devinieron en esquemas societarios para evadir el pago de impuestos y de cargas sociales, así de simple. Uber y otras apps, ¿no? Como las conocidas Rappi o PedidosYa, en realidad son estructuras paralegales que se aprovechan de la falta del control del Estado para accionar. Uber, en el país, tiene una consecuencia cotidiana. Hay menos taxis en la ciudad. Según datos oficiales, el año pasado cerró con 32.735 licencias contra 38.000 del padrón histórico. Esto es un 15% menos. Alberto Rodríguez, que es secretario de la Asociación de Taxistas de Capital, reveló que no se actualizaron cerca del 15% de licencias. La falta de taxis es algo más que una sensación, dijo en su momento el dirigente. Según su visión, la aplicación es la principal responsable. Cuando la demanda no era la actual, nadie se daba cuenta. Uber subió los precios y la gente empezó a mirar a los taxis otra vez. Pero esta vez no había tantos. Volvamos a las prácticas de Uber. ¿Cuáles fueron esas malas prácticas? Escuchen bien. Las estrategias adoptadas por Uber incluyeron el armado de sociedades en varios paraísos fiscales. la reformulación constante de esas estructuras para confundir a los sabuesos tributarios y el ofrecimiento de información sobre sus propios conductores como carnada para desviar la atención de sus propios números. En esos correos que se encontraron, los CEO de las compañías planteaban compartir información sobre los ingresos de los conductores para contener las demandas contra la propia compañía ante las autoridades fiscales. Es decir, Uber podría evitar la ampliación de la investigación a otros países u otros asuntos fiscales a cambio de brindar información de sus propios conductores. En resumen, amigues, amigos, amigas, este ejemplo, solo uno de estas modalidades de lo que se denomina como capitalismo de plataformas, incentiva y motiva nuevos movimientos como el cooperativismo de plataformas, que es la contrapartida a estos casos que estamos mencionando, que a nivel global, en definitiva, asistimos a la emergencia de la economía de plataformas. Uber, Rappi, Glovo, entre tantas otras apps o aplicaciones, son la cara visible de un proceso de profundos cambios en nuestras sociedades. Pero estas reconfiguraciones del capitalismo plantean renovados desafíos para el campo del cooperativismo y de la economía social y solidaria. Bajo el manto del discurso del emprendedurismo y la innovación, las plataformas, algunas, muchas, han avanzado sobre derechos laborales y sociales, han consolidado monopolios y han puesto en jaque la seguridad de nuestros datos. Frente a esto, y fiel a su ideario, el cooperativismo ha comenzado a delinear alternativas más justas, igualitarias y solidarias bajo el nombre de cooperativismo de plataformas. Prometemos que en próximas entregas vamos a seguir indagando y explorando estas nuevas formas porque los avances tecnológicos también pueden ser con otras lógicas a las que el mercado propone. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. Esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Buen día, buen día, buen día. Buenos días, Mariana Sorena, Daniel Alvarenga. Buenos días, ¿cómo andan? Bien, Mariana de vuelta de sus vacaciones. Sí. Se te va relajada. Ay, sí. ¿Sí? Visité un lugar maravilloso, así que contentísima. Estamos hablando de... Cataratas del Iguazú. Bien. Recomendadísimas. En la apertura, Mariana nos traía el tema de Uber o de estas aplicaciones. Y yo recordaba aquella vieja frase de lo viejo que no termina de morir y lo nuevo que no acaba de nacer. Pero que acá es evidente que lo que no termina de morir es esa palabrita que vos nombraste allí, que es el capitalismo. Y entonces cualquier cosa nueva adaptada al capitalismo sigue siendo lo viejo, por más nuevo que sea. Así es. Y como el capitalismo no pierde sus manias, ¿no? No. Por supuesto. No, no. Y como también desde ciertos sectores del progresismo, que yo también a veces se nublan, ¿no?, con todas estas cuestiones de las tecnologías, ¿no? Son estos famosos unicornios, qué sé yo. Bueno, puede llegar a ser más de lo mismo todo. Así es. Sí, yo no sé si ustedes han tenido la experiencia, pero como decía el sindicalista que decíamos recién, al principio todo es color de rosa, claro, y todo lo que brilla es oro. Porque se instalan. Se instalan, pero después, ¿qué sucede? Después ahora andate, tómate uno de estos en las fiestas, por ejemplo, o cuando hay tormenta. Claro. Se quintuplica el precio. Claro. Y esa parte... Ahora te querés matar. Y los taxis ya no están ni van a estar en la calle porque los fueron destruyendo de a poco. Así es. Bien, bueno, ese comentario de la apertura de hoy de Mariana tiene que ver con nuestra emisión número 585, Capicúa, el día de hoy. Y ojalá que nos traiga suerte a nosotros y a quienes nos están escuchando. Somos más bien incrédulos, pero un poco de ingenuidad quizás nos ayude en este momento, que no es sencillo, o tal vez sea mejor un poco de movilización, de debate, de análisis, más que de ingenuidad. Y en este sentido, hoy van a hacer su aporte dos especialistas, cada uno especialista en lo suyo, ¿no? Estamos hablando de Jorge Vilas, periodista, jefe de redacción de la revista Acción, quien va a aportar su análisis para ayudarnos a pensar las consecuencias políticas del nombramiento de Sergio Massa como superministro. ¿Y quién más? A esa mesa de debate se va a sumar Martín Burgos, amigo de la casa, licenciado en Economía, magíster en Desarrollo Económico Comparado en la Escuela de París, coordinador del Departamento de Economía Política del Centro Cultural de la Cooperación. A Martín me parece que le va a ser bastante, bastante difícil explicarnos si las medidas que se anunciaron el miércoles pasado alcanzan o no alcanzan. Él puede llegar a explicarla y hay que ver si nosotros podemos llegar a entenderlas. Claro. Nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymann, también va a sumar su opinión respecto a la movida gubernamental inédita, arriesgada, que puede salir muy bien o muy mal. Tres hacedores de músicas van a pasar hoy por Desde la Gente, por distintas razones. Una va a ser Cátulo Castillo, de quien se cumple un nuevo aniversario de su natalicio. Otro será Caetano Veloso, que está cumpliendo 80 años. Y al final, si los tiempos nos dan, queremos recordar a Chavela Vargas a 10 años de su muerte y hacerlo precisamente desde su relación con la Parca. Desde el espacio de géneros vamos a hablar de trata. Y hoy, de la mano de Silvia Porritelli, vamos a conocer la experiencia de Cultura, una cooperativa uruguaya formada por un grupo interdisciplinario de profesionales que ofrecen un servicio de asesoría, capacitación, formación y producción. Una voz, decisiones tomadas, un voto, por mayoría. Una historia de trabajo compartido. Asambleas. Una voz, un voto, una cooperativa. Solidaridad. Esas historias merecen ser contadas. En Desde la Gente. Informe especial. En Desde la Gente. Informe especial. Por Silvia Porritelli. Silvia Porritelli. Desde la Gente. Desde la Gente. Cultura es una cooperativa de trabajo uruguaya formada por un grupo de profesionales que se dedica al desarrollo de proyectos y a la prestación de servicios de capacitación, gestión y asesoramiento empresarial, comercial y productivo. Cultura nace en el año 2015 luego de un intenso proceso de evaluación y exploración jurídica y de planificación de alternativas de organización. Lo explica el secretario de la cooperativa, Walter Zurdo. Dimos con el cooperativismo porque nos pareció que era lo que buscábamos sin saberlo, cuando empezamos a leer, cuando empezamos a contactarnos con otros emprendimientos cooperativos, y dijimos, es acá donde estamos, por la horizontalidad, por la posibilidad de participar todos en diferentes formas, aunando nuestras expertise, nuestras profesiones, nuestros saberes, la forma de la gobernanza, y creo que acertamos, porque hay que recordar también que en ese momento las ONG, y acá no las queremos emparejar, pero había muchas ONG que no le pagaban en tiempo y forma a sus trabajadores, que la política no se sabe de dónde venía, entonces nos empezamos a sentir incómodos en nuestro trabajo, y aparte aquello del asistencialismo que nosotros no compartíamos, por aquello que las personas son sujetos de derecho y hay que enseñar y hay que aportar, algunos de nosotros venimos de la educación popular, por lo tanto creo que fue una elaboración que hicimos al inicio, que la seguimos haciendo porque nos seguimos repensando, pero ahora sí con el cooperativismo como una forma jurídica y de hacer economía también, que me parece que es muy importante, y de valorarnos como personas. Contabilidad, abogacía, trabajo social, educación, relaciones laborales, gestión de recursos humanos, mediación, turismo y recreación son algunas de las disciplinas en las que se especializan los profesionales y técnicos de Cultura. Todos y todas con amplia experiencia en el desarrollo y la ejecución de trabajos para programas, y para proyectos en distintas instituciones públicas y privadas. Walter Zurdo, educador e integrante del área de logística, gestión y elaboración de proyectos, comenta los servicios y las capacitaciones que ofrece la Cooperativa Uruguaya. Cultura Cooperativa en estos 7 años se ha especializado en todo lo que tiene que ver con lo que le decimos acá, gestoría, principalmente a cooperativas, pero también a pymes, y todo aquel emprendimiento que requiera de nuestro servicio y que podamos cumplir con ellos. Esto tiene que ver con todos los aspectos financieros y contables, tiene que ver con todo el tema de la legislación laboral y demás normas aplicables, también con el apoyo en todo lo que son los trámites de las empresas cooperativas frente a diferentes organismos del Estado, y el aprendizaje de la realización de actas y toda aquella documentación que se solicita. En definitiva, es brindar servicios integrales, pero siempre en un ida y vuelta con las cooperativas, y esto se hace a medida. Cada cooperativa tiene sus necesidades particulares, algunas son generales, pero acá la diferenciación que hacemos nosotros es el trato personalizado, y nos gusta mucho estar presentes en los lugares de trabajo de las empresas cooperativas para conocer de primera mano las situaciones. Como comentaba recién el dirigente de Uruguay, Walter Zurdo, Cultura brinda servicios en áreas como educación, gestión contable y administrativa, logística documental y servicios conexos a la industria de la construcción. Y según expresa la tesorera Laura Bauer, responsable de los temas de gestión humana y empresarial, la entidad trabaja en base a los principios y a los valores cooperativos, desde el compromiso y priorizando la calidad y la innovación permanente. Estamos trabajando para un organismo del Estado que se llama la UTE, que es la electricidad, en instalaciones internas en hogares de menores recursos. Walter Zurdo, secretario de la Cooperativa de Trabajo Cultura. Y además hacemos capacitación. Uno de los fuertes de Cultura es el tema de género. Somos una entidad de formación y capacitación del Instituto de Formación Profesional del Uruguay. Y después toda aquella formación y capacitación que se requiera por parte de las cooperativas o pymes, y que también es un servicio que se brinda asiduamente. Últimamente también estamos con una perspectiva a futuro haciendo alguna formación para la gente nuestra de Cultura en turismo rural y el turismo clásico, que entendemos que es una vuelta de tuerca a los planes de negocio que la propia cooperativa tiene y que desea futuro. Conscientes de las problemáticas y de los desafíos que atraviesan los emprendimientos asociativos para sobrevivir y desarrollarse exitosamente, las y los integrantes de Cultura colaboran con otras organizaciones para que puedan consolidarse como empresas de la economía solidaria. Además, participan en distintos espacios sectoriales y articulan con otras entidades cooperativas y organismos, como la Federación de Cooperativas de Producción del Uruguay y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional. La intercooperación entre cooperativas es un principio básico y rector de cualquier cooperativa. Adriana Bautista, presidenta, trabajadora social y responsable del área de capacitación y formación de la Cooperativa de Trabajo Cultura. Pero más allá de la posibilidad de intercooperar con otros que vienen desde nuestro mismo palo, desde nuestra misma base, intercooperar con las organizaciones y con la economía social y solidaria en general es también un núcleo central para nosotros como cooperativa. Desde nuestro nacimiento hemos intercambiado y conocido y construido junto con otros que se dedican a la economía social y solidaria en general. Tender redes, hacer red, crear puentes, es básico para poder, entre todos, poder aportar una mirada distinta a lo que es el sector cooperativo y de la economía social solidaria. Además de talleres, cursos, seminarios y tareas de asesoría, Cultura ofrece prestaciones productivas vinculadas a servicios integrales de mantenimiento del hogar, complejos habitacionales, empresas y otras organizaciones e instituciones públicas o privadas. El trabajo en la cooperativa uruguaya está dividido en departamentos. Entre ellos está el departamento legal, el administrativo y los departamentos de educación y formación, de planificación y organización empresarial y de comunicación. Si bien cada área tiene un referente, todas las tareas se realizan en equipo. Manteniendo la identidad y el espíritu solidario que le dio origen al proyecto colectivo, Cultura Cooperativa de Trabajo se propone fortalecer su organización e impulsar iniciativas que le permitan crecer tanto a nivel institucional como empresarial, como señala su secretario, Walter Zurdo. Cultura está atravesando como un cambio importante en estos casi 7 años que cumplimos, y la perspectiva es interesante. Esto de la pandemia nos dio como a la tormenta poder encararla, y estamos con el turismo rural recreativo, que hay como un reencuentro de los uruguayos con su territorio, con su país, en lugares en donde muchas veces con tu propio vehículo no puedes acceder porque, bueno, los caminos no son demasiado aptos. Ese es un proyecto importante para nosotros y con la intención de hacerlo entre cooperativas y con cooperativas. Y el otro tiene que ver con la gestión integral a cooperativas y pymes, a emprendimientos en general, que tiene que ver con una atención personalizada. Por lo que hemos aprendido a lo largo de este año, se necesita sentarse con las empresas cooperativas, dialogar, saber realmente cuáles son sus problemas para hacer una gestión a medida. Tenemos un equipo interdisciplinario capacitado para encarar esta tarea y son nuestros dos grandes apuestas para lo que queda de este año. Y algo que también estamos haciendo un curso, que es la logística, que acá se habla en todos lados, logística de media milla, pensando en emplear a mujeres jefas de hogar en una propuesta piloto. Para conocer más sobre la cooperativa uruguaya Cultura, Cultura con K, para contactarse con ellos o para ver los trabajos y realizaciones, no hay más que ir a su sitio web. Esto es www.cultura.coop. Cultura con K. www.cultura.coop. También la encuentran en las redes sociales, en Facebook e Instagram, como Cultura Cooperativa. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agosto poético en el Centro Cultural de la Cooperación. Desde el martes 9 hasta el viernes 12 de agosto se va a desarrollar el 12º Festival de Poesía en el Centro. 12 años de poesía, representativa de las distintas tradiciones argentinas y latinoamericanas. 20 años de vida del CCC redoblan la apuesta por más encuentros, más poesía de calidad, más identidad cultural, más diversidad poética, a pesar de las pandemias y las crisis. Este año, la cantautora colombiana Victoria Sur, nominada a los premios Grammy en numerosas ocasiones, será la encargada de la apertura musical del festival con el espectáculo Victoria Sur canta a César Vallejo. El festival contará con la participación de escritores de Panamá, Charly Marré, Bolivia, Valeria Sandy, España, Marta López Loaces, Perú, Harold Alba y Colombia, Victoria Sur. Además de destacados poetas argentines como Claudia Bárbara Alí, entre otros nombres de importancia y de distintas regiones del país. La programación de las innumerables actividades que se desarrollarán del 9 y hasta el viernes 12 en torno al 12º Festival de Poesía en el Centro y que son con entrada libre y gratuita, se encuentran en www.centrocultural.coop. Dale a tu campo todo lo que tu campo necesita. Con Credicop podés. Ahora con tu tarjeta Agrocabal podés financiar la compra en YPF Agro del combustible y los insumos que necesitas. Consultá las condiciones en tu distribuidor YPF Agro de confianza. Solicita tu tarjeta Agrocabal en www.bancocredicop.coop y que a tu campo no le falte nada. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial sujeto a evaluación crediticia y al cumplimiento de los requisitos exigidos por Banco Credicop. Más información en www.bancocredicop.coop. Lástima bandoneón. Desde la gente, efemérides. Efemérides. Mi corazón, tu ronca maldición maleva, tu lágrima de ron me lleva. Así hay hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ovidio Cátulo González Castillo nació un 6 de agosto de 1906, hace exactamente 116 años. Cátulo Castillo, poeta y compositor, escribió infinidad de tangos. Arrancó a los 17 con Organito de la Tarde y, entre otros, compuso Tinta Roja, La Última Kurda, Caserón de Texas, María, El Último Café, casi casi nada. Lo que sigue Es un fragmento de una entrevista que le hiciera a Cátulo Castillo, Ricardo Horvat, autor, entre otros libros, de Memorias y Recuerdos del Blackie, La trama secreta de la radiodifusión argentina y Esos malditos tangos. El que llega primero a Sadaic es Poroto Botana, chiquito, cada vez más parecido a Pirandello y a Jacinto Benavente y al rey de Italia, pero muchísimo más divertido. Apenas más alto que nuestro amigo Álvarez Pereira, pero con una corbata más inverosímil y antigua. Se abraza a Cátulo, se le cuelga del cuello. Los dos dicen groserías, emocionados, contentos como chicos. Mi madre era anarquista, dice Botana, como el padre de Cátulo. Mi madre se casó con mi padre para pelearlo con alguna formalidad. Y yo me bauticé de viejo. Cátulo cuelga el teléfono y dice: el bautismo me llegó a los 28 años. Cuando nací, mi padre fue al registro civil y le dijo al empleado: vengo a inscribir a mi hijo, se llama Descanso Dominical González Castillo. El empleado le dijo: no. Lo convencieron los amigos y transó en ponerme nombres convencionales. Era un anarquista genial. A diferencia de los padres de Poroto, los míos nunca aceptaron el matrimonio civil. Miro las manos de Cátulo, son las manos de un hombre bueno, la cabeza maciza, amasada con arcilla, el rostro increíblemente joven. Le digo que el parecido físico con el padre es total, como lo muestran las fotografías. Ahora es él el que estudia los nudillos de sus dedos haciendo girar el anillo en el anular izquierdo. Está pensando que sus manos también son como las manos de su padre. Por momentos, que los dos son una sola larga vida y un impulso creador único en dos alientos indivisibles. Poroto Botana se ha despedido de Cátulo a besos. Cátulo, no me hable de Sadaic, no me diga nada de todas las cosas que hay de bueno en los días que vendrán. Hábleme de usted, hábleme de sus perros. Cátulo Castillo tiene en su casa 68 perros. Me apresuro a escribir 69. A estas horas deben ser 70. Empecé con un perro. Tenía una cara triste y los ojos llorosos. Está tan estropeado, tan lleno de piojos. Era una cosa insignificante que parecía un hombre. Otra vez, los chicos me avisaron que cerca de la ruta, yo vivo en Ciudad Evita, hay una perra que está herida. La fusilaron a la perrita porque la muy pecadora está embarazada. Le pegaron 5 balazos y todavía vivía. 5 balazos pegados con furia. El que tiró fue tan cruel, tan severo, tan inexorable, que parecía un hombre, pero era un perro. Pero era un perro. Cerramos este recuerdo con Tinta Roja de Cátulo Castillo y Sebastián Piana con esta versión particularísima que ya está sonando, Liliana Felipe. Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón, pinto la esquina. Y al botón que en el ancho de la noche puso al filo de la ronda como un broche. Y aquel buzón carmín y aquel fondín donde lloraba el Tano, su rubio amor lejano que mojaba con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, volcás como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso te trasnocha un pedazo de mi corazón. Paredón, tinta roja en el gris del ayer. Borbotón de mi sangre infeliz que vertí en el malbón de aquel balcón que la escondía. Yo no sé si fue el negro de mis penas o fue el rojo de sus venas mi sangría, porque llegó y se fue detrás del gris de aquel fondín lejano donde lloraba el Tano su nostalgia con bombín. ¿Dónde estará mi arrabal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón, luna mía, guardas como entonces tu clara alegría? Veredas que yo pisé, malevos que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Desde la gente, desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Andrés Seymour. Andrés Seymour. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Andrés Seymour. Como todos los sábados, minutos más, minutos menos, se acerca hasta nuestra mesa en general nuestro politólogo de cabecera, Andrés Seymour, pero que hoy no se acercó a nuestra mesa, sino que se acercó a donde tenía el teléfono para poder mantener esta conversación. Y tengo muchísimas ganas de preguntarle si él hubiese cubierto la conferencia del miércoles pasado del ministro Sergio Massa, no vamos a hablar de superministro porque él no quiere que lo nombremos así, ¿cómo titularía esa conferencia de prensa? ¿Cómo estás, Andrés? ¿Qué tal, Daniel? Buenos días para vos, para toda la audiencia. Si tuviésemos que titular la conferencia del pasado miércoles de Sergio Massa, el flamante ministro de Economía, creo que deberíamos titularla como una calma demostración de orden. Ajá. ¿No? Es decir, después de un contexto muy asociado a las disputas internas de poder en el seno del oficialismo, ¿no? Después de toda la Fer Guzmán, después de la corrida cambiaria, ¿no? Que atravesó la corta gestión de Silvina Batakis, un poco lo que trató de demostrar, me parece, Sergio Massa en su conferencia de prensa del día miércoles fue, bueno, aquí hay un reordenamiento, aquí hay unas nuevas metas, con autocrítica por lo sucedido anteriormente en el seno de la coalición, y aquí hay también un reordenamiento del gabinete con el objetivo de dar una perspectiva de orden a futuro, ¿no? Me parece que ese fue como una demostración de estar, de haber tomado un control de la situación después de unos meses donde las turbulencias, tanto por corrida cambiaria como por disputas políticas internas, no daban ni la situación de control ni la situación de orden, ¿no? Entonces, me parece que un poco lo que viene a colmar Sergio Massa con la conferencia de prensa del miércoles es esa situación, ¿no? Y por eso es que podríamos titularla una calma demostración de orden, ¿no? Porque creo que esa idea de la calma y del orden vienen a colmar esta idea de, bueno, orden y control, ¿no? Eso hacia adentro, eso hacia adentro de la fuerza política, ¿no? Y hacia afuera, Mario Weinfeld, en su editorial del jueves pasado, llega a decir que también se está salteando un vacío de poder que se sentía. Digo, esto es hacia afuera. Bueno, eso yo lo asociaría a la idea de orden, ¿no? Claro. Es decir, a orden y control, ¿no? Es decir, frente a una situación de desorden, ¿no? De desorden de la economía y frente a una situación de descontrol interno, producto de las pujas políticas internas del Frente de Todos, bueno, él lo que viene a decir es, yo estoy en control, claro. Es decir, soy yo el que está a cargo, claro. ¿No? Con la anuencia del presidente de la Nación y de la vicepresidenta, ¿no? Vimos fotos también en la semana, primero de Sergio Massa reunido con la presidenta del Senado, Cristina Kirchner, y vicepresidenta, sí. Es decir, dando una especie de muestra de apoyo, al nuevo ministro de Economía, Sergio Massa, y también el presidente de la Nación, que al tomarle juramento, bueno, demostró una confianza, le dio el protagonismo también al propio Massa en la escena de toma de posesión del ministerio. Entonces me parece que un poco lo que viene a mostrar toda la escena que vimos esta semana es una especie de finalización de este vacío de poder, ¿no? Claro. Ahora está claro que todas las partes han consensuado que tiene que ser Sergio Massa quien conduzca la economía, más allá de las diferencias internas, ¿no? Y que sea una figura política quien se hace cargo de las cuestiones económicas también es una demostración muy fuerte, ¿no? No es una figura que venga desde los economistas ortodoxos o heterodoxos, sino una figura básicamente política. Bueno, es que yo creo que es el resultado del escenario previo, ¿no? Es decir, en un contexto donde uno de los problemas que se aparecía como más gravosos era precisamente las disidencias, ¿no?, al interior del propio gobierno, de la propia coalición, donde los funcionarios de las distintas carteras no parecían tener un acuerdo en torno de las políticas económicas, donde efectivamente había cuestionamientos internos muy fuertes de distintos sectores. Bueno, aquí hay un acuerdo que es esencialmente un acuerdo político, ¿no? Uh-huh. Acerca de quién tiene que llevar las riendas de la política económica de aquí en adelante, y el consenso es en torno de la figura de Massa, ¿no?, como una figura política en el interior de la coalición, que ahora es la que pasa a estar en el centro de las decisiones, ¿no? Yo creo que no es un cheque en blanco, ¿no? O sea, no creo que los distintos actores de la coalición digan, bueno, Massa, vos hacé lo que quieras, uh-huh, este es tu problema. No, no. Me parece que acá hay una confianza depositada en la figura de Massa. Pero bueno, hay que ver ahora cuán exitosa es la estrategia que se propone en términos de tranquilizar la economía, de frenar la corrida cambiaria, que está latente, no se terminó. Sí, entonces, tal cual. Para frenar la corrida cambiaria, para fortalecer la reserva del Banco Central, bueno, ese es un poco el objetivo que tiene que cumplir Massa, me parece, en el corto plazo. Y bueno, después, por supuesto, otros objetivos que él ya mencionó en la conferencia de prensa, pero claramente están vinculados, en primer lugar, con bajar la inflación, y en segundo lugar, con la cuestión distributiva, ¿no? Que, por supuesto, inflación y distribución de ingresos están asociadas. Bien, bueno, habrá que esperar las próximas medidas para ver cómo repercuten políticamente. No vamos a hablar con vos de las cuestiones económicas, en un rato vamos a estar haciéndolo con Martín Burgos, pero faltan también algunos anuncios para saber si es una derrota, por ejemplo, hoy ya ni estar hablando del salario básico universal, sino de cumplir con el déficit fiscal de no mayor al 2.5. Bueno, hubo una mención de Sergio Massa acerca de un refuerzo para jubilados y jubiladas que se va a anunciar el próximo 10 de agosto. Sí. Eso lo anunció el nuevo ministro de Economía. Y efectivamente es el tema de la distribución del ingreso es un tema clave, ¿no? Y no hubo demasiadas menciones más allá de que el cuarto punto en la conferencia de prensa del día miércoles fue desarrollo con inclusión social, ¿no? Claro. Eso estaba ahí, pero bueno, claramente era el cuarto y último punto, ¿no? Sí. Digamos, lo que vamos a develar de aquí en más, igual seguramente discutir mejor en unos minutos con Martín Burgos, sí, pero lo que tenemos que develar es si efectivamente, porque eso es real, necesario, como decíamos recién, primero tranquilizar la corrida cambiaria y frenar el intento devaluatorio, ¿no? Porque eso sería un brusco golpe en materia regresiva, distributiva, en términos de ingresos. Entonces, efectivamente, ahí hay un primer objetivo que está asociado con otro de los puntos que puso Massa en el PowerPoint ahí en la conferencia de prensa, que era el fortalecimiento de las reservas. Entonces, inmediatamente hoy el objetivo es fortalecer las reservas para frenar la corrida cambiaria y evitar una devaluación, que sería el golpe más duro para la situación de los ingresos, para la política de ingresos, ¿no?, que debe revertir el gobierno. Pero bueno, hay que ver si eso es un puente hacia un corto plazo donde van a venir medidas distributivas, un proceso de estabilización en materia inflacionaria con medidas distributivas, o si en realidad la prioridad va a estar puesta en las cuentas macroeconómicas y la distribución va a ser retardada y dilatada indefinidamente, ¿no? Y nunca va a llegar. Entonces eso es lo que tenemos que develar en el próximo tiempo. ¿Un puente, la estabilización, o si efectivamente, o si por el contrario, las medidas de orden macroeconómico nunca van a ser después, nunca van a tener una posterior etapa distributiva, ¿no? Que exacto, es también urgente en la Argentina. Y estoy tentado a hacerte una pregunta a la que no sé si vas a tener respuesta. Massa varias veces dijo, esto no se logra en un día, no se logra en dos días, como que está pidiendo tiempo, pero ¿cuál será el tiempo social hoy del cual dispone Massa y el gobierno? Bueno, me parece que hay una situación muy delicada. Yo creo que digamos, hoy lo que existe en la Argentina son, digamos, numerosos cercos en materia social, ¿no? Que son brindados por las organizaciones sociales, por uh-huh, los sindicatos, que efectivamente en la Argentina son el pilar de la gobernabilidad, ¿no? Porque si esa barrera no existiese, la situación sería muy gravosa, muy gravosa. Uh-huh. Sí. Y bueno, y ahora también vamos a ver en el próximo tiempo está, bueno, el día de mañana está la movilización de los movimientos sociales de San Cayetano, está planificada para la otra semana una movilización de la CTA, sí, ¿no? Con sectores de la CGT, contra los formadores de precios. De precios, ¿no? Sí. Vamos a ver también una puesta en escena de los movimientos sociales, de los sindicatos, reclamando también un conjunto de medidas en materia distributiva, ¿no? Yo creo que esa puesta en escena y esa colocación en la agenda de las demandas sociales también puede motorizar una alteración de los tiempos en la propia agenda del nuevo ministro de Economía, ¿no? De decir, bueno, esto también es un punto a tratar, porque no se trata solo de un orden macroeconómico, ¿no? Yo creo que por eso decía que tenemos que develar en el próximo tiempo en qué medida a las medidas económicas, ¿no? De ordenamiento fiscal, de ordenamiento monetario, etcétera, le van a venir posteriormente medidas de orden distributivo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es lo que develaremos en el próximo tiempo, con qué temporalidad lo maneja el nuevo ministro de Economía, ¿no? Acá podríamos estar diciendo puntos suspensivos, continuará. ¿Es así, Andrés Seidman? Esta historia continuará, exactamente. Exactamente. Bueno, nuestro politólogo de cabecera, hoy en línea telefónica, Andrés Seidman. Muchas gracias, ¿eh? Un gusto, como siempre. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Revista Acción. Política, economía, sociedad, opinión, internacionales, deporte, cultura y cooperativismo. Ahora, en su versión digital con actualización diaria de notas y contenidos multimedia. Encontranos en acción.coop. Seguinos en redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. Revista Acción. 56 años de periodismo alternativo y cooperativo. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Hoy a las 21 se estrena en el Centro Cultural de la Cooperación la puesta de la obra Potestad, de Eduardo Pavlovsky, y que interpreta Jorge Lorenzo. El dolor torturante de un hombre que no soporta la ausencia de su hija cuando todo se reduce a rescatarla con la memoria. Retener el tiempo, repeler la angustia, evocando obsesivamente miradas, posturas, distancias, palabras, silencios. La soledad de dos sillas ciñe la narración en el espacio intensamente corporal. Es el living donde sucedió lo inesperado, lo no previsto, lo impensado. Potestad, de Eduardo Pavlovsky, con la actuación de Jorge Lorenzo y la dirección de Cristian Forteza. Estreno esta noche a las 9, con entradas a 1.400 pesos, en la Sala Osvaldo Pugliese del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Coop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Coop. Fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credicop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocredicop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Economía solidaria, cooperativismo, ayuda mutua, solidaridad. Vamos ahora a nuestro espacio pasando revista, pasando pantallas, pasando lo que tengamos al alcance de los ojos. Yo leo en el portal de Colsecor. Colsecor es una entidad integrada por cooperativas y pequeñas y medianas empresas de la provincia de Córdoba. Bueno, allí veo una nota que está firmada por Cecilia Giglione, que cuenta la historia de la cooperativa La Riojana. La Riojana tiene su base en Chilecito, en La Rioja, y tiene presencia en toda la provincia. Está integrada por 350 asociados, de los cuales el 80% son pequeños productores rurales. Bueno, esta entidad solidaria consolidó un perfil exportador a partir del comercio justo. Es la empresa social más relevante de La Rioja y es una de las principales exportadoras vitivinícolas del país. La Riojana, fundada en 1939, acaba de cumplir 82 años de vida y acaba de inaugurar el centro de salud que construyó con fondos provenientes de comercio justo. Bueno, algunos datos de La Riojana. Son, como dijimos, 350 socios, productores, tiene 280 empleados, 2.000 familias trabajan directa o indirectamente en distintas cadenas de valor. Procesa más de 30 millones de kilos de uva y elabora 25 millones de litros de vino por año. Un poquito, ¿no? Un poquito. El 30% de la producción es orgánica, con 1.000 hectáreas certificadas y 130 hectáreas de vid con certificación biodinámica. Vamos a escuchar a Mario González, histórico dirigente cooperativista que preside La Riojana desde hace 26 años. Nuestra cooperativa, que nace en 1940, cumpliendo 82 años, que nos ha llevado a tener una cooperativa fuerte con 350 socios, con 280 empleados, que somos mayores productores de vino orgánico del país. Estamos con vinos biodinámicos también y tenemos la certificación de comercio justo, que la tenemos del año 2006, siendo la primera empresa que lo trae al país. Así es que nosotros tenemos un ingreso que por cada botella que se vende, y ese fondo que viene a nuestra cooperativa es un fondo que viene a una cuenta separada y donde todos los años en la asamblea, en un punto del orden del día, los socios deciden en qué utilizar ese monto. Así es que decidimos hacer desde la cooperativa varias obras. Estamos hablando de más de 40 proyectos que han sido dedicados a la salud, al deporte, a la educación. El mundo tiene que girar hacia la solidaridad y hacia el trabajo en conjunto, y sobre todo el trabajo. Creo que no es difícil, con un país que tiene tanta riqueza, salir de esta situación. El cooperativismo nos ha enseñado en la vida que el trabajo en conjunto, nosotros estamos todos tras de un objetivo. El país necesita un sistema muy parecido, ¿no? Bien, muy interesantes los conceptos de Mario Gómez. Para subrayar eso que decía, ¿no?, de que el cooperativismo les enseñó que el trabajo en conjunto es la salida. Y hablando de trabajo en conjunto y de solidaridad, queríamos dar cuenta de una actividad que se llevó a cabo en el Centro Cultural de la Cooperación y cuyo contenido está colgado en Floreal TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación. Esto es florealweb.tv, así lo encuentran, florealweb.tv. Esta charla, que fue muy interesante, se trata de los alimentos y cómo considerarlos, si como mercancía o como un derecho necesario para la reproducción de la vida. Y en un contexto de alta inflación como el que estamos viviendo, en un contexto de puja distributiva que históricamente sabemos quiénes salen beneficiados y quiénes perjudicados. Bueno, en ese contexto la economía social, popular y solidaria tiene estrategias que desarrollar y además un rol por cumplir. La experiencia de Alta Red es un caso interesante en este sentido. Alta Red es una federación de cooperativas comercializadoras de productos de la economía social, popular y solidaria que comercializa, escuchen el dato, 50 toneladas de alimentos por semana y que llega a más de 10.000 familias en el AMBA. El objetivo central de Alta Red es transparentar los procesos productivos y eliminar la especulación que generan los intermediarios, ¿no? Esos que son los que remarcan los precios. Sus principios son los precios justos, el trabajo digno, la agroecología y la soberanía alimentaria. Bueno, en la charla organizada por el Departamento de Economía Social, Cooperativismo y Autogestión del Centro Cultural de la Cooperación y que se puede ver en Floreal Web TV, participó Vanessa de la Casa de Alta Red, que entre otras cosas dijo lo que sigue. La federación hoy está trayendo 50 toneladas por semana de fruta y verdura, son más o menos unas 35 organizaciones comercializadoras que se acercan o que compran a través de Alta Red, que a la vez en nuestras experiencias tienen distintas formas de comercializar, puntualmente nodos, así que el alcance nosotros promediamos que son más o menos 10.000 familias. Esto es una movilidad semanal, o sea que es un alcance bastante interesante en la zona del AMBA, y aproximadamente unos 250 trabajadores y trabajadoras. Y bueno, más o menos estamos trabajando con entre 20 y 30 organizaciones productivas que se van turnando un poco de acuerdo también a la estacionalidad, porque bueno, nuestras producciones son fruta y verdura que tienen que ver con una estacionalidad también que se va a ir en distintos puntos del país, ¿no? Donde se van produciendo esos alimentos. Bueno, eso es como un poco contar la experiencia más concreta de Alta Red. Después un poco el desafío tiene que ver con esto, ¿no? Con empezar a visibilizar un sector que, un poco decimos siempre, no es consumidor, no es productor, somos los quienes hacemos el trabajo de comercialización, que fuimos un poco haciéndonos a los codazos, ¿no? Porque ¿sabes? También entendemos que dentro de la cadena formal o hegemónica, la comercialización siempre es como ese sujeto malo que se queda con la mayor parte. Y bueno, nosotros también venimos a disputar de una manera casi una batalla cultural, ¿no? De que la comercialización puede tener otro fin, que puede tener otros objetivos y que pueda hacerse de manera solidaria, cooperativa, asociativa, en búsqueda de algo que para nosotros es el principio fundamental en la economía social y popular, que es básicamente la reproducción de la vida. De esta interesante charla que tuvo lugar en el Centro Cultural de la Cooperación días atrás y que se puede ver completa en el canal Floreal Web TV, fácil encontrarlo, pones florealweb.tv. Bueno, también allí participó Eva Verde, coordinadora de mercados de cercanía del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, quien señaló que la crisis del sistema capitalista está dejando en claro que no se trata de un sistema extractivista solo de los recursos naturales, sino también de la vida misma. Escuchala a Eva Verde. Un modelo que es extractivista, que es concentrador de la riqueza, pero que es extractivista no solamente de los recursos naturales, ¿no? Sino que también tiene un modelo extractivista de la vida, del tiempo de las personas, ¿no? Del ser humano en sí. Por eso nosotras hablamos de la reproducción de la vida en contra o versus un modelo de reproducción del capital. Decimos que el conflicto que tiene el capitalismo o que proponía el capitalismo en otra época era un conflicto entre el capital y el trabajo, y nosotras entendemos que hoy está entre el capital y la vida. Entonces ahí tenemos un tema, y nosotras y nosotres desde las organizaciones sociales, populares, el movimiento obrero, nos planteamos el centro de la vida y la reproducción de la vida más allá del trabajo y otras cuestiones. Por eso también, dentro, cuando hablamos de la conformación de precios, ¿no?, todas estas cuestiones, también nos empezamos a cuestionar qué es lo económico. Y de ahí también una de las grandes peleas que venimos dando sobre el reconocimiento de las tareas de cuidado, que son básicamente las de la reproducción de la vida. Y otra de las cuestiones que este sistema creo que nos hace plantearnos tiene que ver con los derechos, con el derecho a la alimentación. ¿Y qué entendemos? Entonces ahí por ahí, porque a veces es un gran título, el derecho a la alimentación, todos tenemos un derecho a la vivienda y entendemos lo que es el derecho a la vivienda, a tener una casa, o entendemos lo que es el derecho a la educación o el derecho a la salud. Cuando hablamos del derecho a la alimentación no está tan claro, ¿no? Entonces ahí también poder problematizar y preguntarnos, bueno, ¿qué sería que el Estado, los Estados garanticen el derecho a la alimentación? Y creo que la economía popular, social, solidaria, cooperativa, autogestiva, etcétera, pero sobre todo la economía popular le viene dando una vuelta de rosca a qué es el acceso, el derecho a la alimentación, ¿no? Es tener espacios y tener personas formadas en generar esa accesibilidad al alimento. Entonces creo que ahí hay un punto muy importante que vienen desarrollando las experiencias, y esto se convierte en propuesta, ¿no? Porque ya son experiencias que vienen demostrando que se puede hacer de otra manera. Un tema central de estos tiempos que no está en la agenda pública, central porque involucra a la distribución de los alimentos y también a la especulación de los precios en manos de las grandes empresas, en su mayoría multinacionales, pero también las nacionales, como dejó en claro el amigo Federico Brown de La Anónima, remarcando los precios todos los días. La charla fue muy interesante porque a lo largo de la misma se analizó críticamente la cuestión de la alimentación y de los alimentos desde una perspectiva que entiende que son algo más que mercancías. Las organizaciones de la economía social, solidaria y popular, como decían Eva Verde y Vanessa de la Casa, vienen generando alternativas de comercialización desde una perspectiva del derecho, o sea, de considerar a los alimentos como un derecho y no como una mercancía. Reiteramos entonces, la charla completa se puede ver en Floreal TV, el canal del Centro Cultural de la Cooperación. Es muy fácil encontrarlo. Florealwebtodojunto.tv. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Desde la gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Simone Raimunda disparó as luanas, a palabra bunda é o português dos Brasis. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Política y sociedad, Andrés Seiman. Géneros, Marta Gaitán, Mariana Anzorena, Liliana Carpenzano. Locución, José María Esquinuca. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Varenga. Desde la gente. Desde la gente. Únicos, vários, iguais. Rio Canaveses, Belém, Natal, Vitória do Espírito Santo. Bomba luminosa sobre o capital. Arrancamos esta segunda hora de Desde la Gente sonando Caetano Emanuel Viana Telles Veloso, o sea, Caetano, que mañana está cumpliendo 80 años. Lo que está sonando es el tema Meucoco, con el que abre su último disco publicado en octubre del año pasado. Gilberto falou, e no Meucoco ficou. En diciembre de 2011, Caetano Veloso fue invitado especialmente por el Parque de la Memoria para una entrevista pública en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Caetano recorrió el monumento a las víctimas del terrorismo de Estado, recordó sus días preso por la dictadura de su país y recordó especialmente al músico brasilero Francisco Tenório Cerqueira, desaparecido aquí en la Argentina por la dictadura en el marco del Plan Cóndor. La cárcel y la experiencia de estar en un coche policial cerrado y con la sirena y en esta oscuridad y después en el piso y después nadie me preguntaba nada y cómo, ¿comprendes? Era como un golpe muy, muy grande. Era como dar la impresión de que cosas horribles pueden pasar. Era como sentir la dimensión de la violencia que puede ser y casi que mayoritariamente es la vida humana. Y creo que hay mucha gente aquí que sabe lo horrible que es el exilio. Yo había ya regresado del exilio entonces, para la segunda mitad de los años 70. Y estábamos en Río y alguien nos dijo, Tenório desapareció en Buenos Aires. Y era un hombre muy, muy talentoso, un gran pianista, un gran músico. Y además era un hombre muy afable, muy amable. Estaba con Vinicius y con las personas que estaban con él y desapareció y no volvió y es terrible. Cuando uno ve algo así, es como pensar, sentir de una manera diferente la condición humana y la posibilidad humana de vivir en sociedad. Entonces da miedo, da rabia y da también una responsabilidad de no olvidar, no desistir. En aquella charla, Caetano no solo habló de los exilios y las dictaduras, también habló de la cultura, de la canción y de ese intercambio entre Brasil y Argentina, al que se refirió como un péndulo que mantiene cierto equilibrio. La canción popular argentina dominaba el imaginario brasileño en los años 30 y 40 y 50. Tanto que el lenguaje popular de Río es básicamente el tradicional todo argentino. Los cariocas son la gente que habla. Bacana, Mina, Ingrupi, Otário. Los brasileños están ciertos de esto. Es la gíria tradicional carioca. Tradicional carioca vino todo con el tango. Es todo porteño. Y ya después de los años 70, la canción brasileña empezó a tener una presencia más fuerte en Argentina, en Uruguay. Y más tarde también en Chile, Perú y otros países de habla española, incluso México de habla española. Pero entonces hay un péndulo, no sé, un equilibrio, algo que buscamos y un día sabremos si es Maradona o Pelé. Hey Jude, don't make it bad. Take a sound. Cerramos con esta preciosísima versión de Hey Jude que hizo para el documental Narciso en Ferias de 2020, en la que recuerda los 54 días que estuvo preso en 1968 durante la dictadura militar. Ahí recuerda que escuchar Hey Jude en prisión significó una especie de buen augurio. Hey Jude, Don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Y una fea noticia nos llegó el sábado pasado por la noche. Sí. La crónica nos decía que había fallecido el ex decano de la Facultad de Ciencias Sociales. Estamos hablando de Federico Schuster. El docente, investigador y filósofo tenía tan solo 61 años y en la extensa trayectoria de su trabajo publicó títulos como Tomar la palabra, Nuevas formas de protesta social en la Argentina o La trama de la crisis, la protesta social en la Argentina del 2001. Y esto solo por citar dos de sus trabajos. Sí. Federico Schuster era también el coordinador del área de epistemologías e historia crítica de las ciencias del Centro Cultural de la Cooperación desde el año 2010. Tal como sostuvieron desde el Centro Cultural, Federico fue un hombre integral que, como cultivó las ciencias sociales, se interesó profundamente por el arte, por la literatura y la poesía y fue un asiduo animador de las actividades culturales del CCC. En agosto del año pasado lo entrevistamos cuando hicimos una producción sobre los 200 años de la Universidad de Buenos Aires y esto nos decía. Las actuales autoridades de la universidad se siguen reclamando reformistas y eso está muy bien, pero la preocupación a veces es si el reformismo no se ha vaciado de contenido y qué queda hoy del reformismo. Hay cosas que sí quedan, no cabe duda, y ese modelo de enseñanza, investigación y extensión sigue vigente, necesita una repotenciación, necesita una nueva fortaleza, un nuevo despegue, pero las bases están, es decir, la universidad sigue manteniendo esas tres patas, con algunos logros valiosos, con algunos logros importantes, algunos que son propios de la política universitaria y otros que son propios de la iniciativa de sus docentes y trabajadores. Pero bueno, podríamos decir la universidad, por suerte, sigue teniendo sus bases reformistas, están algo oxidadas, están algo desgastadas, necesitan una nueva potenciación, necesitan un nuevo despegue, pero por lo menos son efectivamente las bases de lo que podría y debería ser la construcción de este nuevo proyecto de la Universidad de Buenos Aires para el tercer centenario, que me parece a mí hoy es necesario. Tal como sostuvieron desde el Centro Cultural de la Cooperación, se fue un amigo, un enorme intelectual, un militante político, un auténtico profesor. Gracias, Federico, por mostrarnos tan generosamente que pensar no es ni debe ser patrimonio de unos pocos. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco de Agosto Poético y del 12º Festival de Poesía en el Centro, el miércoles pasado se estrenó El Oficio de Dar, espectáculo poético musical que recorre la historia social y política argentina a través de poemas y canciones. Dar para no quedarse con las manos vacías. Con las actuaciones de Julieta Díaz y Ricardo Díaz Mourel, dirección musical Daniel Homer, libro y dirección de Ricardo Díaz Mourel. El Oficio de Dar, con entradas a 1.600 pesos los miércoles de agosto a las 20 en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, Cuestión de Géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Ella es Lucía. Está viajando a otra ciudad por primera vez y se va a encontrar con su amiga de la infancia. En la mano debe tener un mapa con recomendaciones de lugares para ir a visitar, sacar fotos y después compartirlas con sus familiares y amigos. O tal vez, Lucía tiene anotado el nombre de alguien que no conoce, que le prometió un buen trabajo pero la engañó y la va a explotar sexualmente. La trata de personas no se ve a simple vista. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. Línea gratuita, anónima y nacional. Desde el año 2013, todos los 30 de julio, se conmemora a nivel global el Día Internacional contra la Trata de Personas. Esto es por resolución de las Naciones Unidas, después de muchos años de trabajo y de investigaciones en la temática, con participaciones con la OIT, con UNICEF, ACNUR y otras grandes organizaciones. Se decide, en este caso, visibilizar la problemática a nivel global y empezar a combatir este delito de manera más organizada. Recordemos que la trata de personas configura el tercer tipo de delito criminal más rentable en el mundo, después de las armas, después del narcotráfico. Estuvimos hablando con Jesús Rodolfo Pérez, que es delegado de Córdoba de la dirección del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, que depende de la Jefatura de Gabinete de la Nación. Lo primero que quisimos hacer es un mapa, un diagnóstico de la trata en nuestro país. Tomando, por ejemplo, el último año, le pedimos a Jesús Rodolfo Pérez que nos trace qué cantidad de personas se han rescatado, tipo de trata, la edad, zonas geográficas. Este mapa nos lo dibuja Jesús Rodolfo Pérez. Desde el punto de vista del diagnóstico y de la actualidad, según los datos del Programa Nacional de Rescate, en Argentina, desde la sanción de la ley 26.364 del 2018, 17.839 personas han sido rescatadas del delito de trata. En la Argentina se han generado más de 20.000 denuncias y se han realizado más de 1.200 procedimientos en esta temática. Las provincias más involucradas son Buenos Aires, Corrientes, Cava y Mendoza. Y uno de los datos estadísticos más importantes es que el número 145, donde se realizan las denuncias anónimas los 365 días del año, es el lugar por donde más denuncias han ingresado a la justicia federal. Argentina en materia de trata viene trabajando mancomunadamente con 5 ministerios: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, Ministerio de Seguridad y Ministerio de Trabajo y Empleo y Seguridad Social. Estos 5 ministerios forman parte de lo que se denomina Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, que depende directamente de Jefatura de Gabinete de Ministros. Desde que Gustavo Vera es director de esta área, el trabajo se viene realizando de manera federal, teniendo un delegado o una delegada en cada una de las provincias que componen el territorio nacional, dándole así una mayor visibilidad a la problemática y una mayor participación de los estados provinciales. Hablamos de trata y queríamos saber cómo es el camino, que tomando un caso testigo, ¿cómo es ese camino que se recorre? Por ejemplo, se recibe la denuncia. ¿Cómo sigue el trabajo? ¿Quiénes intervienen? ¿Cómo termina un caso? Jesús Rodolfo Pérez, delegado de Córdoba de la Dirección de Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas, nos lo cuenta. Casi todos los casos que nos ocupan han sido denunciados a través de la línea 145, una línea gratuita nacional que funciona las 365 días del año, las 24 horas, y que lo administra el Ministerio de Justicia. Cuando hablamos del tipo de denuncias que se pueden realizar a través de este número, no es solamente aquellos donde se involucra la trata de personas, sino que también ante la desaparición de una persona que no sabemos por qué causa puede haber desaparecido, o los prostíbulos encubiertos, o los avisos en medios gráficos o medios virtuales o volantes que hablan de la propaganda de la prostitución, o por ejemplo cuando vemos situaciones donde hay personas reducidas a la servidumbre o trabajo forzado, o cuando entendemos que hay un grupo de jóvenes o de niños que están siendo explotados. Después que ingresan las denuncias, se le da participación al juzgado federal, ya que es un delito federal, y a partir de ahí se desarrollan los procedimientos naturales para este tipo de delitos penales. ¿Cuáles son las penas para los tratantes de trata? Esto le preguntábamos a Jesús Rodolfo Pérez y nos contestaba. Cuando hablamos de la condena que reciben las personas que han cometido el delito de trata de personas, ya sea con fines de explotación laboral, sexual o reducción a la servidumbre, vemos condenas que van de 7, 8, 9, 10 años. Pero lo que dice la ley específicamente en este particular es que la condena debería ser de entre 8 a 12 años de prisión. Y si la víctima fuera menor de 18 años, la condena sería entre 10 a 15 años de prisión efectiva. Pero cada uno de los casos, cada uno de los juicios que se encaran en esta temática, normalmente tienen resultados diferentes. Todos los 30 de julio se conmemora a nivel global el Día Internacional contra la Trata de Personas. Hablamos con Jesús Rodolfo Pérez, delegado de Córdoba de la Dirección del Comité Ejecutivo de Lucha contra la Trata de Personas. Le preguntamos, ¿qué se necesita para terminar con el problema? Cuando se nos pregunta qué se necesita para terminar con la trata, sabemos que la respuesta es que es imposible poder destruir ese flagelo. Es el tercer delito que más activo económico mueve en el mundo después del tráfico de armas y el tráfico de drogas. Sin embargo, Argentina está dentro de los países que más combate este flagelo. El último informe de la DEA de Estados Unidos, entre 188 países, coloca a Argentina entre los 30 que más combaten este delito. Por el estándar de Argentina, por segundo año consecutivo, está en el primer nivel, solo comparado con el de Chile y Colombia en América Latina. A esto se debe es que el Comité Ejecutivo de Lucha contra Trata y Trabajo de Esclavos ha desarrollado un plan de trabajo territorial con más de 100 acciones desarrolladas en un periodo de 2 años. Nosotros creemos que el camino que estamos recorriendo es el camino que más resultados va a dar para combatir este delito. Es un camino donde articulamos con los estados provinciales, estados municipales, organizaciones del sector social, organizaciones sindicales, organizaciones gremiales, con la iglesia y con todo tipo de organización seria y organizada del pueblo. Por eso le pedimos a la población sumarse desde lo particular a lo colectivo en la lucha para combatir este flagelo. La, ira, ra, la, ra, hasta aquí nuestra columna de géneros, hoy hablando sobre trata.

hace mucho que no había un ministro de Economía que hacía una conferencia de prensa anunciando un plan en los inicios de su mandato, ¿no? Generalmente la idea de plan económico con Alberto Fernández, pero también con Cristina Fernández, es algo que se fue abandonando conceptualmente, ¿no? Era más anuncio uno detrás del otro, pero no un día así que digo, vamos a hacer esto, esto y esto. Título largo, el de la economía, el sector política. Sí, yo permítame también el título largo, ya que no estoy en mi trabajo de gráfica. El anterior fue Martín, el que habla ahora es Jorge, para que vayan identificando. Así que sí, creo que lo que marca es un nuevo tiempo de la alianza política que está gobernando la Argentina, que es el Frente de Todos. Creo que claramente se expresa un nuevo momento de esa interna y de las tensiones que había, que vienen de hace tiempo. Desde las elecciones legislativas del año pasado se expresaron públicamente las diferencias internas del Frente de Todos. No es algo que uno esté revelando, ni mucho menos, fue de público conocimiento. Y creo que ese proceso de diferencias internas tuvo un momento de eclosión, que fue la renuncia de Martín Guzmán. Por las formas, no solo porque haya renunciado el ministro de Economía, sino por la forma en que lo hizo, por el cimbronazo que generó al no preverse un escenario con anticipación y determinar un rápido reemplazo y reconfiguración de la gestión económica. Y en ese marco creo que se alcanzó un primer camino de acuerdo, que fue quizás expresado en la designación de Silvina Batakis, pero que bueno, en poco tiempo se puso de manifiesto que ese acuerdo que se había alcanzado no era suficiente para la realidad que había que enfrentar, y deriva en este nuevo, que uno puede llamarlo acuerdo, consenso, reconfiguración, que pone a Massa al frente de la economía de la Argentina, con una cantidad de herramientas que no tenía claramente Guzmán, y que tampoco se le habían otorgado a Batakis en su breve paso por el Palacio de Hacienda, ¿no? Martín Burgos, si tenés que resumir las medidas económicas que se conocen hasta el momento, ¿qué nos dirías? Que no hay mucho nuevo, ¿no? Me parece que eso es lo principal, es decir, que se hace un repaso de todos los proyectos que están dando vuelta. Lo de los cuatro, por ejemplo, el tema de agro, minería, automotriz, son cosas que ya estaban en parte en la Cámara de Diputados y sin dudas se verán reforzados con otras ayudas económicas que se darán desde el gobierno. Pero en general, digo, es sobre todo ahí apostar mucho a la comunicación y a la coordinación, una mejor coordinación en base a que hay un ministro para todas esas áreas. Y evidentemente se le entiende a Massa lo que dice, entonces eso es más fácil para la población saber lo que se está haciendo y vender lo que se está haciendo, porque ahí la cuestión que siempre se puso de relieve hasta ahora era que se hacía pero no se vendía, ¿no? Lo que hacía el gobierno. Entonces esa parte que es la política, o por lo menos una parte de la política de meter los goles, como se decía algunas veces, me parece que va a estar presente. Lo que sí, bueno, habrá que ver de qué se trata toda esta cuestión. Lo único nuevo, yo diría, que es sobre todo esta idea de traer de afuera algún repo, digamos, algunas garantías, algún ingreso extra para reforzar las reservas, lo cual me parece que es es importante para llegar de acá a fin de año, y es lo que justifica, yo diría, la presencia de Massa en un principio acá. Siempre que llega la derecha al Ministerio de Economía, generalmente, no por una cuestión teórica sobre todo, digamos, ya sabemos la diferencia entre la ortodoxia y la heterodoxia. Yo creo que la heterodoxia es la biblioteca que tiene razón y la ortodoxia no, con lo cual cuando la ortodoxia llega al gobierno hace las cosas mal, además de la política que lo lleva adelante. Y entonces ahí es donde la única vez que funcionó la derecha en el gobierno fue con Menem, pero en un contexto internacional excepcional, de capitalismo avanzando y ese tipo de cosas, inversiones extranjeras por todos lados, y obviamente regalando todas las empresas públicas y tomando deuda, y ahí se acabó, ¿no? Claro. Todo, ahí pudo tirar 8 o 10 años. Y después explotó todo por el aire. Entonces, bueno, me parece que lo de Massa se justifica en esa circunstancia. Lo que yo siempre le tengo un poco de miedo es en el mediano plazo. ¿En qué va a terminar todo esto? ¿O qué el superministro qué va a hacer? ¿No? Es un político, al fin y al cabo. Los medios no importa, sino el fin, que para él es el 23. ¿Qué va a hacer para llegar efectivamente en condiciones de ganar las elecciones del 23? No creo que pase por medidas populares, ¿no? Yo creo que es un poco eso lo que está pasando. Entonces, bueno, es un acuerdo efectivamente entre las cabezas del Frente de Todos. Todavía falta convencer a los militantes, ¿no? A las bases, que me parece que es el gran desafío que tiene de cara al 23 el gobierno. Lo que se estuvo hablando el miércoles, la presentación de Massa, ¿vos lo ubicás en la heterodoxia o en la ortodoxia? No, yo creo que hay que ver, digamos, el rengo cuando avanza se lo ve, si es rengo, uh-huh. Cuál es la pata que coja, digamos. Sí. Pero claramente yo creo que hay un interrogante que es quién va a ser la macroeconomía, quién va a ser el secretario de política económica. Y por haber estado cerca de ese lugar, no es un lugar fácil, y el nombre es importante. O sea, nos llama poderoso, es como un elefante dentro del cuarto de que no haya secretario de política económica, el que efectivamente va a ser la política económica. Porque después pusiste a la UIA, digamos, o algo así en producción, pusiste a la sociedad rural en agricultura, ok, bueno, eso te van a hacer volar las reservas. O sea, la reserva, esos 5.000 millones de dólares que lográs conseguir, enseguida se lo van a chupar, claro, ellos. ¿Cómo haces para, teniendo los lobbies adentro, decirles que no van a aprovecharse de las reservas, ¿no? Entonces, ahí el interrogante, ¿quién va a ser la macro? Y si es que consiguen esos 7.000 millones de dólares que dice que sí, trae más. No, yo tengo fe, digamos, de que los consiga. El tema no es ese. No es el justificativo por el cual está. Si no, se va a tener que ir en 2 meses y decir, Alberto no me dejó de hacer lo que quería hacer, y entonces me presento al 23 por afuera. Claro, ahora, hablando de Alberto, vamos a la política. La foto que quedó el miércoles, uh-huh, hubo una que Mario Weinfeld decía que se va a convertir en meme, y efectivamente es así, ¿no? Massa celebrando en un costado y Alberto yéndose tras bambalinas, ¿no? La reestructuración política del Frente, ¿quedó en 3 patas, en 2 patas? ¿Cómo lo lees? Sí, formalmente sigue quedando en 3 patas porque Alberto es el presidente de la nación y eso no se puede soslayar. Lo que está claro, y dado que las fotos hablan y transmiten y comunican, esta que vos mencionabas, obviamente que ya se convirtió en meme, ¿no? Alberto saliendo por un costado, incluso por su postura, uh-huh, corporal, ¿no? Un poco encorvado, como camina cualquiera, digo, pero bueno, justo tomado en esa foto, quedó así, y Massa en el centro, y creo que hay otras 2 imágenes, ¿no? Que hablan del momento político. Una es que antes de asumir, Cristina Fernández, la vicepresidenta, recibe a Massa en el Senado, difunden esa foto desde el Senado, ambos juntos. No, ahí no estaba Alberto, o sea, como diciendo, bueno, estoy convalidando, ese era el significado de la foto. Y la otra que me llamó también la atención es en la conferencia de prensa de anuncio de medidas, que Massa estuvo solo, podía haber estado con su equipo, con parte de su equipo, para apoyarse, como haría cualquier ministro ante preguntas, digamos, que podían ser de distintas áreas, y estuvo él solo, ¿no? Creo que eso también marca esta entronización, o esta forma de decir, bueno, ahora acá el que manda soy yo, digo en la parte económica, no digo que lo haga en la alianza política, creo que la líder de más peso de la alianza política sigue siendo Cristina, pero claramente el acuerdo que le da Cristina lo empodera, digamos, como para mostrarse de este modo, y el rol de Alberto habrá que ir viéndolo. Yo creo que claramente que entre Massa al Ministerio de Economía, absorbiendo además otros que eran ministerios y ahora dejan de serlo, con gente propia, obviamente que es un crecimiento de su espacio dentro del Frente de Todos, eso no se puede discutir. De hecho, el propio Massa tuvo que callar a su gente que cuando festejaba, ¿no?, que cantando en favor del Frente Renovador, y él pidió que no siguieran con ese canto, que realmente era un canto como fuera de lugar y fuera de tiempo, ¿no? Parece un festejo ante un país que está en una crisis muy severa y que él teóricamente viene a tratar de resolver. Después la capitalizará, tal como decía acá el compañero, si le sale bien, pero bueno, no está dicho que eso vaya a ocurrir. Pero creo también que dentro del gobierno se sigue expresando las 3 patas de la alianza, o son más de 3 en realidad, pero las 3 principales en el reparto de cargos importantes. Eso no quedó de lado. Massa no tomó todos los cargos importantes del gobierno, ni tampoco de la economía. Hay algunas, claro, áreas que no, en las que no pudo designar la gente que él hubiera querido. Así que creo que cierto equilibrio o cierta discusión o cierta tensión se mantiene en la gestión diaria. Estamos dialogando con Jorge Vilas, periodista, jefe de redacción de la revista Acción, y con Martín Burgos, licenciado en Economía, magíster en Desarrollo Económico Comparado. La lectura que hice de la conferencia de prensa del miércoles, quizás me equivoco, ustedes me dirán si sí o si no, la economía no es lo mismo, es la idea es, hay que conseguir fondos en dólares para las arcas del Banco Central. Luego, bajar las tasas de inflación. Luego vendría la recomposición de ingresos de los trabajadores, de los jubilados, de los trabajadores en negro. Es así el ciclo. Y acá la pregunta es para ambos. En economía, ¿cuánto tiempo podemos llegar a necesitar para hacer esto? Y políticamente, ¿hay tiempos que nos den para lograr este objetivo, siendo que el mayor problema que tenemos es el de la pobreza en la Argentina? Sí, yo creo... El que cree Jorge primero, a ver. Exactamente, Jorge cree. Digo, para mí lo más importante es que se recupere el contrato, que se vuelva a poner en el centro de la escena el contrato electoral del Frente de Todos. El Frente de Todos ganó las elecciones en 2019 con la expectativa de revertir los daños que había causado en tan poco tiempo, en esos 4 años que estuvo, el macrismo, con una agenda fuertemente social y de producción y vinculada al mercado interno. Obviamente vino la pandemia, obviamente está la guerra influyendo en la economía del mundo y desquiciando muchas variables, pero digamos, yo creo que desde lo político para mí eso sería lo más importante. Si técnicamente se puede poner eso a la cabeza de las otras cuestiones que vos mencionabas o no, es más este terreno de Martín. Yo creo que la política tiene que marcar los tiempos de la economía, y viene, eso es una opinión mía, creo que rápidamente hay que dar una respuesta social en un país que tiene millones de pobres. Entonces yo comenzaría por ahí, o mi deseo sería que se comience por ahí. Claro. Martín. Bueno, no, los tiempos, efectivamente yo creo que la política marca estos tiempos, hay fechas, además agosto del año que viene, hay un año. Después, respecto a la cuestión de la economía, qué se puede hacer y qué va a hacer, efectivamente los tiempos serían eso. Primero, juntar reservas. Segundo, atacar la inflación, ¿no? Me parece que ahí es un tema. Y vos, cuando atacas la inflación, en verdad, haciendo eso, definís también la distribución del ingreso, sí, ¿no?, hacia adelante. Entonces, me parece que esos dos tiempos sí irían juntos. Acá, digamos, no puedo dejar de mencionar que... ahí, cuando digo eso, que la inflación, cuando vos te atacás la inflación, también de eso derivás una determinada distribución del ingreso. No es lo mismo un economista de derecha o un economista heterodoxo. Yo siempre digo que a este problema la salida heterodoxo existía. No era que solo Massa podía salvarnos, digamos, ¿no? Como un poco fue apareciendo ahora. Ahí yo creo que paradójicamente hay un error de kirchnerismo en general, en pensar que la política define la economía, ¿no? Entonces, negarle la autonomía a la ciencia económica como una cuestión, bueno, se puede hacer esto o esto, en función del, digamos, dentro de lo que es la política que define ganadores y perdedores, se puede hacer así o así, se puede hacer bien o mal. Sí. Si vos le negás eso, paradójicamente, como la política define la economía, llegamos a este punto en el cual, al no escuchar las distintas voces de los heterodoxos que le decían lo que se quería hacer, lo que está pasando es que le estás entregando el Ministerio de Economía a el otro polo, porque la reflexión que vos estás haciendo es que vos no podés solucionar este problema, no sabés cómo hacerlo, y efectivamente eso se ve mucho en lo que dice Cristina, que no tiene agenda, no tiene plan concreto de qué hacer, y entonces yo le entrego el Ministerio de Economía a la derecha, porque ellos, es el momento de ellos, una cosa así, ¿no? La derecha dentro de lo que es el Frente de Todos. Entonces yo creo que ahí hay un error conceptual muy grande que se veía venir de hace mucho, de que esa concepción de que la política define la economía en el sentido más duro y más concreto, ¿no? De que los problemas económicos se definen desde la economía, claro, desde la política. Sí. Se habló muchísimo de eso. Y yo creo que, paradójicamente, esa concepción, que es muy, muy fuerte desde la política, ¿no?, que la política determina la economía, es muy fuerte, muy voluntarista, ¿no?, y bastante radical desde la ciencia política, en verdad te termina llevando al otro lado. Decir, bueno, esto no lo podemos solucionar nosotros, entonces le entreguemos esto a la derecha. ¿no? Me parece que el lugar que tenía Guzmán también era un poco eso. Era un poco un tipo, bueno, heterodoxo, que tenía pinta de heterodoxo, pero que hacía algunas cosas ortodoxas, con lazos con Estados Unidos, y que con ese mascarón de proa se podía hacer una política, bueno, más o menos, qué sé yo. Caído ese mascarón de proa, aparece la figura de Massa, como la figura que es en gran parte de continuidad de muchas de las cuestiones, como yo le decía al principio, y como él mismo lo dijo de entrada, pero ya sin mascarón de proa. Entonces, eso en términos de la política de los militantes, de las bases, es muy difícil de aceptar. No obstante, es paradójicamente es el lugar en el cual, por esa concepción de la economía, negándole la autonomía a la ciencia económica respecto a lo que es la ciencia política, digamos, esto que Adam Smith, cuando escribió La riqueza de las naciones, lo que dijo es: acá hay algo que se llama economía, que es autónoma de la ciencia política y que puede, digamos, es un campo de estudio aparte. Claro. Es un campo de estudio aparte y se llama la economía. Al negar eso, al negar esos debates dentro de la economía heterodoxa, al subsumirlo a lo que es la política, entonces llegamos a este punto, ¿no? Me parece que eso es un poquito la trampa de esto. No quiero dejar de invitar al Congreso de Economía que hacemos el 18 y 19 de octubre de este año, en el cual justamente hablamos de los debates dentro de la heterodoxia y las distintas cosas que se podría haber hecho para evitar todo esto que está pasando. Sí, me parece que eso es importante y esperamos el cierre, ya lo voy anunciando, pero va a ser Axel Kicillof. Entonces, bueno, volviendo a cierta tradición que tenemos dentro del Congreso de Economía, ya no como ministro de Economía, sino como gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pero bueno, justamente con esa idea, siempre fue la idea del Congreso de Economía Política que hacemos acá en el Centro Cultural junto a la Universidad de Quilmes. Abrir a los debates, traer a los funcionarios, también a los académicos, justamente para que se habiliten esas discusiones de la economía política. La economía es política, pero la política no puede no dejarle cierto espacio de reflexión a la economía. Ahora, volviendo al tema Massa y todo este intríngulis económico, ¿vos creés que va a poder parar la corrida devaluatoria? O sea, porque ya le están exigiendo, la derecha ya está exigiendo que devalúe. Sí, lo bueno, digamos, es que él ya planteó, un poco el miedo que había es que efectivamente Massa devalúe. Pero evidentemente él planteó que no iba a devaluar, lo cual es importante, ¿no? Porque me parece que una devaluación en esta circunstancia hubiese sido bastante dramático para el gobierno. Y me parece bien que él tenga eso en carpeta, no devaluar como una consigna importante, más allá de lo que va a pasar, porque ya sabemos, Massa dice algo y hace otra cosa. Pero me parece importante eso, de que no piense que la devaluación es buena y que yo creo que no es necesario devaluar ahora. Todo esto que pasó el último mes y medio se podría haber solucionado de otra manera, ir de una manera heterodoxa, ¿no? Me parece que eso es lo principal. No es que no había opción heterodoxa en esta coyuntura. Sin reservas en el Banco Central, podrían haber hecho. Sí, obviamente. Sí, sí, sí. Claro, porque la derecha, todo el discurso de la derecha te lo presenta como que las arcas están vacías y, bueno, es necesario una devaluación. O sea, pero el peligro siempre es lo mismo. No hay otra alternativa. El TINA, digamos, en inglés, es el peligro de este momento. Y lo peor es que Cristina Kirchner viene del año pasado diciendo todo esto que está pasando está mal, habló del ajuste, esto, lo otro, pero nunca propuso alternativa. Entonces, a la vez, ¿se acuerdan, digamos, cuando con lo de las PASO del año pasado? Dijo, bueno, está todo mal, pero Guzmán, no es tu culpa. Como que ella misma diciendo, claro, efectivamente, que no había otra alternativa. Me parece que estamos navegando en ese río que es complicado para las fuerzas populares, es complicadísimo. Bien, y es una derrota, es un símbolo que estábamos hablando del salario básico universal. Se trató de meter en los anuncios el otro día y no se logró un ingreso mínimo de subsistencia y hoy no estamos hablando ni de una cosa ni de la otra. ¿Es un reflejo de la economía que se viene? Es más, se está hablando de dar de baja varios planes sociales. Digamos, las universidades teniendo que hacer mucho hincapié en eso. Bueno, auditemos bien la plata que estamos dando. Claro. A ver, cuando empezás con eso, es que obviamente había va a aparecer un montón de temas. Pero me parece que ahí de todas formas hay como un consenso entre Cristina y varios otros de que la cuestión de los planes sociales te puede servir un tiempo y bueno, después ya ahora tiene que subir sobre todo el empleo formal. Incluso el anuncio respecto a los subsidios, digamos, implica un recorte mayor de los subsidios del que estaba planteado anteriormente, ¿no? Esto sí. De la limitación a 400 megas de consumo implica que hay un montón de gente de la que se anotó que pensó que iba a seguir contando con los subsidios, que al menos en parte dejará de contarlos. Los que no se anotaron ya sabían, digamos, hablaron de 4 sí, millones sí. de hogares, ya dejaban de recibir subsidios. Eso ya es un recorte de gasto público. Pero bueno, lo que dijo más ayer implica un mayor recorte, porque si se va a limitar a cierto tipo de consumo o a cierta cantidad de consumo, no tipo, sino cantidad concreta de consumo, bueno, eso también significa un recorte de subsidios. Bien, bueno, pasaron por Desde la Gente Jorge Vilas, periodista, jefe de redacción de la revista Acción, Martín Burgos, licenciado en Economía, magíster en Desarrollo Económico Comparado de la Escuela de París. Seguramente los vamos a volver a molestar porque esto recién empieza. Cuando quieran, va a ser un gusto. El gusto de siempre. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. En el marco del Agosto Poético en el Centro Cultural de la Cooperación se presenta Instalaciones Dramáticas para una Poesía. El estreno de la obra, una mixtura entre lo poético, plástico y teatral, será el próximo jueves a las 20 en la Sala Raúl González Tuñón. Instalaciones Dramáticas para una Poesía, con las actuaciones de Ingrid Pelicori, Martín Urbaneja, Janina Gruden y Natalia Casieles. Y el próximo viernes, en el marco del mismo ciclo, se presenta Severino. La obra retrata los últimos minutos del anarquista Severino Di Giovanni, en el calabozo antes de ejecutarse su pena de muerte durante la dictadura de Uriburu en 1931. La voz del poeta se hilvana con la carne para reflejar el fervor y el pensamiento de un hombre que no tembló antes del instante final. Severino, con la actuación de Juan Manuel Correa y la dirección de Mariano Docena, va los viernes a las 22:30 en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartela comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredico.com o a través de Credico Responde al 0810-888-4500. Desde la gente, efemérides. Sabemos que la relación de las y los mexicanos con la muerte es muy particular. ¿Ustedes cómo se llevan con la muerte? ¿Con la propia y con la de los cercanos cercanas? Yo no quiero saber nada. Bien, quedó claro. Bueno, si hay que dar ejemplos de por qué es distinta la relación de las los mexicanos, podemos decir que el Día de los Muertos tiene todos los ingredientes de una fiesta, mariachis incluidos. Uh-huh. Que uno de los símbolos más reconocidos en México es el de la calavera. Sí. Que el culto a la Santa Muerte es casi una religión, o que existen numerosos términos para referirse a ella, como la huesuda, la calaca, la catrina, la parca, la dama de negro, la Santa Muerte, la novia fiel y muchos, muchos, muchos más. Tómate esta botella conmigo y en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos por si acaso te digo. Decíamos en el inicio que se cumplen 10 años de la muerte de María Isabel Anita Carmen de Jesús. El nombre por el que la conocimos es el hipocorístico de Isabel Chavela. Y su apellido era el de su padre, Vargas. Hablamos, claro, de Chavela Vargas, que murió el 5 de agosto del 2012, es decir, que se acaban de cumplir 10 años. Chavela Vargas era una ferviente creyente de los dioses aztecas o mayas. Y en el último trago nos vamos. Creo mucho en ellos, en los dioses mexicanos. Creo mucho en la Cihuateteotl, que es la diosa de la vida y de la muerte. en el Mitlantecutli, el señor de la muerte también. Ellos te preparan para partir. ¿A dónde vamos que no regresamos? Debe ser divino, encantador el sitio. Yo pienso que la muerte es muy hermosa. En sí, la figura con que yo la identifico, una Cihuateteot, me imagino una mujer morena, llena de vida, que un día me dijo, vámonos. Y le dije, todavía no, no me invites todavía. Y la vida le dijo, déjamela otro poco, préstamela, porque tengo mucho todavía que hablar con ella y después te la regreso ya. Cuando ella se quiera ir, yo le ayudo a irse. Y así he pasado los 77 siglos y todavía no ha llegado la señora a decirme que ya es hora. Si una vez con locura te amé, ya de mi alma estarás despedida. No volveré, te lo juro por Dios que me mira. Vale la aclaración de que hablamos de la relación que las y los mexicanos tienen con la muerte, pero a sabiendas de que Chavela nació en Costa Rica, pero que desde los 17 años hasta su muerte, a los 93, vivió en México y solía decir que no es madre quien pare, sino quien cría, y que ella era mexicana justamente porque había sido criada en México. Y a pesar de que recién nos cantaba que no iba a volver, ella estaba convencida de que iba a reencarnar. Y hasta estaba segura de que iba a reencarnar en ella misma. ¿Piensas quizás que vas a volver a este mundo de otra manera, reencarnada a lo mejor? Sí, fíjate que sí. Yo, si pudiera, lo pediría reencarnar en, otra vez en mí, porque yo he vivido muy feliz. Yo no quiero ser animal, porque los lastiman mucho, los maltratan mucho. Y quisiera que todos regresáramos en otro plan de paz y de armonía, de belleza. Y sí se puede, yo creo que sí se puede conseguir, fíjate. El anteúltimo deseo de Chavela, antes de morir, fue volver a España. Y así fue. Muy enferma, viajó a ese país, al que también amaba. Su último disco es un recitado de poemas de Federico García Lorca. En una entrevista contó que por las noches de luna tenía cita con el poeta asesinado. Me reúno con Federico García Lorca, contaba, repitiendo muy despacio el nombre del poeta. ¿Y cómo está?, le preguntó la periodista, a lo que Chavela contestó, muy tranquilo. La pregunta entonces fue, ¿hablar con muertos nos hace perder el miedo al más allá? No me preocupa la muerte. Y puede ser algo bellísimo, ¿por qué no? Pero la cuestión es vivir como yo he vivido, 93 años, aquí en la Tierra. Me asaltan de vez en cuando la soledad que nací con ella. Me asalta el que me hace falta a veces tomarme una copa, sí me hace falta, no soy hipócrita, pero lo dejé hace muchos años, 25 años tengo de no fumar y de no beber. Y le doy gracias al cielo de haber logrado eso, porque conseguí el no morirme tan idiotamente. Me quiero morir simpático. En un día que digan, se murió Chavela Vargas un lunes o martes, no sábado ni domingo, que la gente va a decir que vieja más imprudente. Os doy mi corazón, dame un ramo de flores. En mis últimas horas yo quiero engalanarme, quiero sentir la dura caricia de mi anillo y prenderme en el pelo mi mantilla de encaje. Ama la libertad por encima de todo, pero yo soy la misma libertad. Doy mi sangre, que es tu sangre y la sangre de todas las criaturas. A pesar de su deseo, la muerte pasó a buscar a Chavela Vargas un domingo. Lo que sí logró cumplir fue su deseo de dejar como herencia su libertad. Eso se lo dije la otra noche en el Zócalo de México a 40.000 muchachos y les dije, todo es posible. Me voy algún día ya, pero les heredo mi libertad, que es lo más valioso del mundo. Así quiero que sean ustedes libres. Ya está sonando Chavela Vargas con Cruz de Olvido. No es uno de sus temas más conocidos, pero por clima, por el amor-desamor al que le canta, porque nombra la soledad, porque es el sonido Chavela característico y porque es en vivo, con él nos despedimos, ¿no? Así es, hasta el sábado que viene. Nos estamos yendo hasta la semana que viene, sí, sí. Nos vemos. Con él atardecer me iré de aquí, me iré sin alejaré de aquí con un dolor dentro de mí. Te juro, corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así. Un día con aprenderás que lo hice por tu amor, que todo fue por ti. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. Ay. De que por mí puedas llorar, mejor será partir. Prefiero así que hacerte mal. Yo sé que sufriré. Mi nave cruzará un mar de soledad. Adiós, adiós, mi amor. Recuerda que te amé, que siempre te amaré. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido. Lleva una cruz de amor y en esa cruz sin ti me moriré de hastío. La barca en que me iré lleva una cruz de olvido.